el amor de la iglesia en Guarromán, donde nos estamos reuniendo, Sara y yo, y estamos contentos de poder compartir con vosotros en esta mañana la palabra del Señor. Yo le decía a mi mujer que esta es la tercera vez que va a escuchar el mensaje, ¿no? Pero había un pastor en una iglesia que todos los domingos predicaba el mismo sermón. Y ya después de 4 o 5 veces predicando el mismo sermón, ya le dijeron a algunos hermanos más ancianos de la iglesia, le dijeron, bueno, ¿usted por qué predica siempre lo mismo? Dice, hombre, porque hasta que no lo aprendáis y lo hagáis, tengo que estar predicando siempre lo mismo. Entonces, en nuestro caso, si acaso no terminamos por amor al tiempo, en otra ocasión podremos terminar el tema que traigo en esta mañana, porque me gusta dar siempre los mensajes con tranquilidad, que podamos entender perfectamente lo que el Señor quiere darnos a nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pablo a Timoteo. Y esta primera carta que el apóstol Pablo le envía a Timoteo, Timoteo se encontraba en la iglesia de Éfeso. Él estaba pastoreando en esa iglesia, lo hizo durante un año y medio. Pablo lo había dejado allí. Pablo había estado anteriormente durante 3 años en aquella iglesia, lo había dejado allí con un objetivo que era contrarrestar una falsa enseñanza que unos pocos hombres estaban metiendo dentro de la iglesia. Y estos son Himeneo y Alejandro, que también se menciona en la carta. Probablemente eran ancianos de la iglesia, y estas dos personas, fueron incluso expulsadas por el apóstol Pablo. En 1 Timoteo capítulo 1, del 3 al 4 y 18 al 20, lo podéis leer. Porque estaban enseñando una doctrina falsa basada en fábulas y en genealogías, como él mismo expresa en ese primer capítulo. También estaban introduciendo en la iglesia unas primeras ideas ascéticas y llegaban incluso a proclamar la abstención de ciertos alimentos y también la prohibición del matrimonio. Y estaban un poco tergiversando lo que realmente era la doctrina de Cristo. Y Pablo, cuando estuvo allí durante esos 3 años en Éfeso, tuvo que expulsar a estos dos hombres que eran un poco los cabecillas de estas malas interpretaciones. Y estas personas, a pesar de que estas interpretaciones no se correspondían con la doctrina, ellos llegaban a creérsela de tal manera que creaban problemas de desorden en la propia iglesia, con discusiones, con problemas de desorden en la adoración, problemas que ya no sabían cómo elegir un líder cualificado en la iglesia. Por eso tenéis en 1 Timoteo tenéis esas especificaciones para los ancianos y para los diáconos que le da concretamente Pablo a Timoteo. Y había un movimiento también interno de materialismo. Y todas estas cosas, Pablo le deja a Timoteo la responsabilidad de tener que atender y afrontar estas cosas en la iglesia. Y lógicamente, si a nosotros nos tuvieran que dejar tener que hacer este tipo de cosas, pues claro, sería una responsabilidad grande para nosotros saber abordar correctamente lo que tenemos que hacer. Vamos a leer un versículo en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Este versículo lo tengo yo como el versículo clave dentro de esta carta de 1 de Timoteo. Mirá el versículo 15, bueno, desde el versículo 14, para coger un poco el contexto, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El tema que yo quiero compartir con vosotros en esta mañana es acerca de la responsabilidad que tenemos los creyentes en la iglesia. Yo sé que este tema, alguno a lo mejor, o no sé si lo habréis escuchado alguna vez, pero yo hace ya casi 30 años, 20 años, que no se predica de este tipo de tema, la responsabilidad que tiene un creyente en la iglesia. Parece que casi lo conocemos, que sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Pero realmente la trayectoria de la iglesia en nuestros tiempos están demostrando que los creyentes no sabemos lo que tenemos que hacer en la iglesia, no sabemos cuál es nuestra responsabilidad. Y para poder introducirnos en la responsabilidad que los creyentes tenemos en la iglesia, tenemos que hacer o empezar a narrar unas cuantas premisas, que algunos me diréis, hombre, esto es lógico, pero bueno, vamos a ir diciendo estas premisas para que sepamos correctamente lo que significa la iglesia y lo que somos los creyentes. Y una de las cosas que tenemos que ver es que la Iglesia es un organismo de testimonio mientras está en la tierra, eso es obvio. Pero hay mucha gente que ha olvidado esto. La Iglesia es un organismo para dar testimonio y está instaurada en la Iglesia para eso. No está instaurada para otra cosa, ni para divertirnos, ni para reunirnos cada domingo, ni para hacer reuniones sociales de cualquier tipo, ni para que los jóvenes estemos juntos. La Iglesia está fundada por el Señor para que sea un organismo de testimonio. Y esto equivale a que el comportamiento de la Iglesia como cuerpo depende también mucho del comportamiento de los creyentes en la Iglesia como miembros. El comportamiento de una Iglesia local tiene que ver con el comportamiento de sus propios creyentes. No podemos aislar el hecho de que nosotros estemos en nuestra Iglesia local, nos comportemos de una manera y la Iglesia tenga otra imagen al exterior. La Iglesia va a tener una imagen según la imagen que tenga sus miembros en el interior, porque forman parte de ese cuerpo. Como casa de Dios, donde Dios habita, nada puede hacerse contrario al carácter de Dios. Eso es una premisa obvia, pero tenemos que recordarla, porque muchas veces podemos olvidar que a lo mejor es importante hacer las cosas como Dios dice que se deben de hacer, no como nosotros podemos pensar o imaginar que debemos de hacer las cosas, porque es la casa de Dios. Es importante, por lo tanto, recapitular las obligaciones contribuidas por los creyentes, los cuales, habiendo nosotros aceptado el señorío de Cristo, nos comprometimos a respetar las normas como señor de la casa, las normas de Dios. Y es nuestra responsabilidad aceptar estas normas. La necesidad de un comportamiento conforme a la voluntad de Dios para los creyentes lo desprendemos de las dos metáforas que hemos leído en el versículo 15. Fijaros que habla acerca de que la Iglesia de Dios, del Dios viviente, es columna y baluarte de la verdad. La gran misión, por lo tanto, de la Iglesia es dar testimonio de la verdad. Y como Jesús explicó también a Pilato, porque de los pocos mensajes que el Señor Jesucristo dio desde que fue apresado en Getsemaní hasta que fue crucificado, si vosotros leéis esos pasajes veréis que el Señor habló muy poco. Y las grandes lecciones que él habló, quizá el mayor mensaje o el más importante que el Señor Jesucristo habló fue a Pilato, precisamente. Porque le dijo: yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y ese mensaje es el mensaje y la responsabilidad que la Iglesia tiene: dar testimonio de la verdad. Y el Señor Jesucristo no ha venido a explicar su propia verdad, ni lo que Pilato estaba acostumbrado a leer, como buen erudito que era, porque cualquiera no era gobernador romano, tenías que tener estudios, como decimos ahora, tenías que tener una formación, y había leído muchas verdades y muchas filosofías. Por eso él mismo llega a cuestionarle: ¿pero qué es la verdad?, le dice Pilato. ¿Cuál de ellas? ¿Te saco 20 libros que tengo yo hablando sobre la verdad? Y tú me vienes que ha venido a dar testimonio de la verdad. Actualmente, la Iglesia, o a través de la Iglesia, Cristo sigue dando testimonio de la verdad ante el mundo. Y eso es una responsabilidad que la Iglesia tiene. Y esa responsabilidad todavía no se ha perdido. Esa responsabilidad está vigente. Vemos cuando Pablo usa estas palabras en el versículo 15, vamos a ver dos o tres detalles de estas palabras. Fijaros que dice Pablo, en primer lugar, que le escribe estas cosas, esta carta, para que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Y cuando uno mira la palabra conducirse en el griego donde se escribió, que es el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, y esta carta, Pablo la escribió en griego, esta palabra conducirse significa lo que sería manejarse o dirigir tu propia vida. Es decir, el sentido de esa palabra se usaba también para determinar aquellos timoneles que llevaban el timón de un barco. Esos eran los que conducían el barco. Nosotros lo tenemos ahora muy fácil, porque es la misma palabra o el mismo sentido que nosotros usamos para conducir un coche. En Hispanoamérica dicen para manejar, ¿verdad? La palabra anastrefo, que es la palabra que se usa aquí, lleva el sentido de ocuparse de uno mismo, manejarse, dirigir tu propia vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, dirigir nuestra propia vida. Y el sentido que Pablo le estaba dando aquí era que tú, Timoteo, mira la dirección en la que vas, y si tienes que rectificar tu dirección, dale media vuelta, un volantazo de timón a tu vida y redirígela en el sentido que debes conducirte en la casa de Dios, no en tu propio sentido. La gente en la calle se conduce de muchas maneras, pero nosotros tenemos una forma de conducirnos. Nosotros no podemos conducirnos libremente como nosotros queramos. El Señor ha puesto unos límites a nuestra conducta, a nuestra forma de conducirnos. Esa palabra la tenemos también en Hebreos 13, 18. Y otra de las cosas que vemos en este versículo 15 son estas dos metáforas. Dice que la iglesia del Dios viviente la compara con dos cosas: con una columna y con un baluarte. Y cuando uno mira la palabra columna significaba, esa palabra que usa ahí es hacer estar firme. Es decir, esta columna que tenemos aquí delante hace estar firme este edificio, junto con sus compañeras, claro. No hace que el edificio esté torcido ni esté doblado, sino que mantiene firme la estructura del edificio. Y está diciendo que la iglesia de Dios es columna y baluarte. ¿Y el baluarte qué es? Esta palabra significa inamovible. Y cuando uno cambia la traducción de este versículo, poniéndole sus palabras, lo que significaba originalmente, podemos leer: la iglesia del Dios viviente que mantiene firme e inamovible la verdad. ¿Nosotros mantenemos firme e inamovible la verdad de Dios? Porque esa es la misión de la iglesia del Dios viviente. Y podemos encontrar 200.000 iglesias. Yo le decía a los que estamos dando los estudios de los miércoles allí en Guarromán sobre la segunda venida, yo le decía, cuando el Señor Jesucristo venga a recoger a su iglesia en el arrebatamiento que aparece en segunda de Tesalonicenses, o en primera de Tesalonicenses 2, me parece que es, allí, una vez que el Señor venga a recoger a su iglesia, la iglesia evangélica va a seguir. Porque habrá personas que no se conducen como el Señor Jesucristo dice que debemos de conducirnos. Y Pablo tenía una responsabilidad sobre Timoteo, y Timoteo tenía una responsabilidad sobre la iglesia en la cual estaba. Tenía que saber conducirse, porque la iglesia era o mantenía firme e inamovible la verdad de Dios. La verdad sabemos que es Dios, otra premisa que también es muy obvia. Y Dios es inamovible. Esa verdad inamovible se sostiene por sí misma, y la iglesia de Dios está firme e inamovible en la verdad que es Dios. ¿Recordáis Juan 14, 6? Dice el Señor: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por mí. Yo soy la verdad, dijo el Señor Jesucristo a los discípulos. Son afirmaciones contundentes de lo que es Dios. Por consiguiente, Dios nos ha querido manifestar la verdad a través de su iglesia al mundo. La única forma de que el mundo sepa y conozca cuál es la verdad de Dios es a través de la iglesia. No hay forma de encontrar la verdad de Dios en otro lado. Es a través de su iglesia. Y nosotros tenemos la responsabilidad. Siendo Cristo el único fundamento, como recordáis en Mateo 21:42, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, dice el texto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Con lo cual, siendo Cristo el fundamento, nadie puede poner otro donde la iglesia de Dios está cimentada en su doctrina. Y todas estas premisas que vemos muestran que nuestra responsabilidad como creyentes en la iglesia y miembros de la iglesia de Dios es muy grande. No podemos descuidar estas cosas. Y muchas veces no prestamos atención hacia nuestra responsabilidad. Pensamos que es un devenir de cada domingo, de cada día, y nuestra vida es simplemente, en vez de estar en nuestra iglesia, a lo mejor hubiéramos estado jugando al tenis o en otro tipo de asociación. Y la comparamos igual, estando involucrados en nuestra iglesia local, pero pensando que no es una responsabilidad grande que nosotros tenemos de forma personal. Pero cada miembro de la iglesia tiene una responsabilidad muy grande en cuanto al ministerio que Dios ha dado. ¿Por qué? Porque tenemos que sujetarnos al señorío de Cristo, porque habitamos en su casa. Y en nuestra casa mandamos los dueños de la casa, ¿no? Se dice, en la casa del Señor, que es la iglesia, no son los locales, sino que es la iglesia, la casa del Señor. Manda el Señor, no mandamos nosotros, ni manda nadie, ni manda el pastor que pueda venir o cualquier otra filosofía que pueda venir ajena a lo que dice la palabra de Dios, manda el Señor. Y también tenemos que manifestar la verdad de Dios como iglesia al mundo, es nuestra responsabilidad. Muchas veces pensamos que la responsabilidad nuestra es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y si no predica el Evangelio, ya no estás yendo al mundo. Pero Dios no te dice que vayas solo a predicar el Evangelio. Te está diciendo que tú tienes que manifestar la verdad. Y nosotros somos luz del mundo. Y tenemos que alumbrar a las personas y decirles que la verdad no está en la filosofía humana, ni en las culturas humanas, ni las religiones que podamos encontrar cientos de miles en este mundo, sino que está en Dios. Él es el único autor de la verdad. Y nosotros tenemos también una tercera responsabilidad, y es que también, al habitar en su casa y ser miembros de la casa del Señor, tenemos que ser ejemplo los creyentes unos con otros. Es otra responsabilidad que nosotros tenemos. Mirad, vamos a leer un texto para allá, porque esto era modo de introducción acerca de todas estas premisas que nosotros tenemos que recordar y que ya las tenemos frescas en nuestra mente. Y ahora vamos a ver el mensaje, uno de los mensajes concretos que le dio Pablo a Timoteo. Mirad en el capítulo 4 de 1 de Timoteo, el versículo 12. Dice Pablo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La palabra espíritu no la vamos a ver, no cambia el sentido porque no está en el original. Pero no importa que alguien en algún momento en la versión Reina Valera la introdujera, esa palabra espíritu. No cambia el sentido del versículo tampoco. En la Biblia de las Américas, por ejemplo, veréis que no aparece, porque en los textos originales no está esa palabra espíritu, ¿verdad? Pero no cambia el significado del mensaje, del mandato que Pablo le está dando a Timoteo. Fijaros que empieza diciendo: ninguno tenga en poco tu juventud. Y todos pensamos en un Timoteo jovencito. Timoteo tenía entre el torno a los 30 o 40 años, aproximadamente, cuando recibió esta carta. ¿Por qué le dice Pablo: ninguno tenga en poco tu juventud? Porque en la cultura griega, si tú eras menor de 40 años, no tenías derecho a enseñar, porque no tenías ni el conocimiento ni la experiencia necesaria para poder enseñar a otros. Y estaba en Éfeso, en una cultura griega, y había personas mayores de 40 años escuchando a Timoteo. Y Timoteo tenía la responsabilidad, como dice el versículo 11, esto manda y enseña. Tenía que enseñar muchas cosas y corregir muchas cosas en la iglesia. Y no llegaba a Timoteo a los 40 años. Por eso era joven. Y por eso le dice Pablo: que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Y cuando Pablo está diciéndole sé ejemplo, le está diciendo que tu autoridad para poder hablar venga precisamente de tu conducta, de tu ejemplo. ¿Cómo, con qué autoridad hablaba el Señor? Algunos llegaban a decir: el Señor hablaba con autoridad, y lo decían los propios que le escuchaban, ¿verdad? Y algunos dicen: porque conocía mucho la Escritura. ¿Porque conocía mucho la Escritura el Señor tenía autoridad? No. Los fariseos conocían también mucho la Escritura. La autoridad que el Señor Jesucristo tenía al hablar era porque lo que Él hablaba era lo que hacía. Y era ejemplo a Él mismo en su propia vida de lo que Él hablaba. Y el Señor Jesucristo llegó a decir: haced lo que yo dice, pero no hagáis lo que yo hace, a los fariseos. Porque ellos enseñaban bien, pero su vida no correspondía con la enseñanza. Por eso el Señor enseñaba con autoridad. Y ese mismo ejemplo le está diciendo aquí Pablo a Timoteo: sé ejemplo a los creyentes. Y empieza a decir una serie de cosas que son, vamos a quitar la palabra espíritu, sería conducta, o sea, palabra, conducta, amor, fe y pureza. Cinco cosas. Y esas cinco cosas que están diciéndole Pablo a Timoteo están formando o representan lo que todos los seres humanos tenemos. Son cinco características de cualquier ser humano. La palabra es aquello que sale de nuestra boca. El amor o la conducta es la manifestación, lo que nosotros mostramos. El amor es lo que nosotros amamos, lo que nosotros sentimos. La fe es lo que nosotros creemos. ¿Y qué es la pureza, Ismael? Porque ya se nos quedan, ya me faltan cosas para ubicarnos. La pureza marca nuestra ubicación en la tierra. Es decir, cómo afectan las cosas de la tierra a nuestra vida. Con lo cual, ya tendremos todas las coordenadas de un GPS. Tenemos lo que nosotros somos, que sale de nosotros, que mostramos, que sentimos y que creemos, y lo que lo de fuera nos afecta a nuestra vida. Con lo cual, sé ejemplo en estas cinco cosas. Pablo estaba especificándole que tuviera cuidado en todas las características de su propia vida. Lo que él era, lo que él sentía, lo que él creía, lo que él mostraba y cómo le afectaba lo de afuera a su propia vida. Cómo podía, con esta pureza, manchar su propia vida. La primera palabra, dice ese ejemplo en palabra, tenemos que ver cuando lleva esta característica, ese ejemplo, está hablándonos acerca de una característica activa, no son pasivas. Nosotros no tenemos que guardarnos ese ejemplo a nosotros y decir, yo me quedo sentado en mi asiento y yo no soy inmutable ante las cosas. Guardo todas estas cosas para mí y no me afecta nada, no. Ser ejemplo equivale a algo activo, porque tenía que ser visto por los demás. Tenía que mostrarse, tenía que reflejar. Si no tiene sentido que le diga sé ejemplo, sino simplemente cumple estas cosas, Timoteo, y ya está. No, sé ejemplo a los demás en estas cosas. Con lo cual son actitudes o atributos activos. Esta primera palabra, sé ejemplo en palabra, en original está hablando hacia la expresión de un pensamiento. O también algo dicho. O el sentido más literal que podemos añadirle a esta palabra sería doctrina. Sé ejemplo en doctrina. Yo sé que algunos habéis escuchado algunas veces hablar sobre este versículo y siempre se habla de no hablar mentiras. Sé ejemplo en palabra, ¿no? Le explicamos a los niños, no tienes que decir mentiras. No se está refiriendo Pablo a eso aquí, sino que tiene mucha más profundidad. ¿Qué sale de tu boca? Tiene que salir lo mismo que lo que tú crees. Tiene que salir doctrina. Y además vamos a ver unos versículos donde se usa esta misma palabra. Mirad, en 2 de Timoteo, capítulo 1. Tenemos algunos en 1 de Timoteo, pero por amor al tiempo no vamos a leerlo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Veis? Esta palabra es también la misma. Se usa aquí, logos. Pero el sentido son las sanas palabras que de mí oíste. Está refiriéndose a doctrina. Mirad, en el capítulo 2 del 2 de Timoteo, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en cambio en el versículo, bueno, vamos al 4:2, y ahora comentaremos un matiz, en el capítulo 4, versículo 2 de 2 de Timoteo, que prediques la palabra, que iste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí también la palabra, está refiriéndose a la doctrina. Y vosotros me diréis, Ismael, si viene doctrina, más para adelante, ¿verdad? O lo podemos leer también en 1 Timoteo 4:6, que aparece la palabra doctrina. O en 1 Timoteo, en el 4:6, por ejemplo, que dice, si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. La palabra doctrina que aparece aquí no se refiere a la doctrina de Cristo. Se está refiriendo a una palabra que se llama, en griego, didascalia, que habla de instrucción o enseñanza. Y si nosotros traducimos esa palabra, diríamos, nutrido con la doctrina de la fe y de la buena instrucción o enseñanza que has seguido. Por eso, nuestra palabra que tenemos en el versículo 12, ese ejemplo en palabra, está hablando ese ejemplo en la doctrina de Cristo. Y antes os decía que había un versículo en 2 de Timoteo, que no lo hemos leído, en el 2:15, el 2:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Perdón, que está en el 3. 2:17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son himeneo y fileto. Esa palabra no es la misma doctrina. Se utiliza otra palabra para hablar acerca, se llama logomagía, que es disputa entre minucias. Lo que estaba diciéndole precisamente en el capítulo 1, que no lo hemos leído por amor al tiempo de 1 Timoteo, estos están siguiendo genealogías y fábulas de viejas. Propias de viajes. Lo tenía unos versículos antes también del capítulo 4, ¿verdad? Son pequeñas minucias y además discutían sobre esas cosas. Empezaban a discutir sobre tonterías que no tenían nada que ver con la doctrina de Cristo. y aparece tú, procura con diligencia presentarte a Dios, siendo un obrero aprobado que predica bien la palabra de verdad. No sigas minucias ni tonterías, porque esos mismos se van a ser carcomidos por sus propias palabras. Y en el capítulo de Primera de Timoteo, capítulo 6, en el versículo 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que aquí es instrucción, que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, etcétera, etcétera. Versículo 4, al final, dice, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Esta es la palabra que os decía antes, que eran pequeñas minucias y disputas, de los cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Con lo cual tenía un requerimiento claro Timoteo acerca de lo que tenía que ser ejemplo. Y en primer lugar le dice, sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en doctrina. ¿Y qué significa ser ejemplo en palabra? Ser ejemplo en palabra supone mostrar en nuestras vidas la doctrina de Cristo. Tú no puedes hablar acerca de cosas si en tu vida primero esas cosas no tienen sentido. Nosotros, cuando hablamos con un mecánico, y aquí tenemos un mecánico, pues nos puede hablar de mecánica toda la mañana, porque la mecánica en su vida tiene sentido, porque es su dedicación. Yo a lo mejor puedo hablar algo, pero no toda la mañana, ni con tanta variedad, porque no es mi vida ni es mi dedicación. Si nuestra dedicación es la doctrina de Cristo, y si creemos la doctrina de Cristo realmente, y si forma parte de nuestra vida, tenemos que mostrar la doctrina de Cristo, y eso se refleja en nuestra forma de hablar. Y se refleja en las palabras que salen de la abundancia del corazón, como dice también la Escritura. Y también se refleja, aunque no es el sentido de decir solamente la mentira, pero sí ser veraces. También está ahí, porque Cristo era veraz. Dice la Escritura que no sea yo engaño en su boca. Y nosotros no podemos, no se nos puede hallar tampoco en nosotros engaño en nuestra boca. Y cuando matizamos ya la mentira, y comento esto un poco de pasada por lo que os decía al principio, que algunos traducen con decir mentira el ejemplo en palabra. Si matizamos un poquillo la mentira, os tengo que decir que mentir no es solamente no decir la verdad. Mentir es también permitir que los demás crean algo que tú sabes que no es cierto, pero lo estás permitiendo que los demás lo crean. No lo estás diciendo tú. Eso también es mentir en la Escritura. Por lo tanto, ser ejemplo en palabra supone, si juntamos estas dos ideas, enseñar verazmente la doctrina de Dios. Y eso es una responsabilidad muy grande. Enseñar la doctrina de Dios verazmente, sin especulaciones, sin algo o cualquier cosa fruto de nuestro propio intelectualismo mundano, sin interpretaciones fantásticas de la palabra de Dios. Pablo, en 1 Timoteo 1, del 3 al 7, 4, 1, 6, del 20 al 21, evidencia lo que habían actuado así en Éfeso. Estos falsos personas, creyentes, algunos ancianos de la iglesia, como eran Alejandro y Himeneo, que habían desviado la doctrina de Cristo y habían enseñado fábulas y tonterías a la iglesia, y encima causaban discusiones por esas tonterías y problemas en la iglesia. Y le dice a Timoteo, tú sé ejemplo en palabra, en doctrina, y que se vea en tu vida. Que lo que tú enseñes quede reflejado en tu vida. Y eso es una responsabilidad que nosotros tenemos. Y como digo, para terminar con esta palabra, no es solamente hablar nada contrario a la doctrina de Dios. Podríamos decir, no vamos a hablar nada contrario a la doctrina de Dios, y así no cometo un error y soy veraz en cuanto a la doctrina, porque no hablo nada que esté en contra. No es solamente eso, sino que al ser un mandato activo, nosotros tenemos la responsabilidad activa de cumplir esto. También conlleva la corrección que debemos de hacer si observamos o oímos algo fuera de la doctrina de Cristo dicho por otro. Es decir, en la iglesia no se puede permitir, para ser ejemplo en doctrina, que otros enseñen una doctrina que no es y nosotros nos callemos escuchándola, o que solamente nos mantengamos en hablar o no entrar en las cosas que no queremos entrar, y así no las hablamos. Ser ejemplo y conlleva una actitud activa acerca de la palabra de Dios, acerca de la enseñanza de Dios. y tenemos que enseñar verazmente esto. Vamos a terminar en los 10 minutillos que nos quedan. No os preocupéis que yo luego le diré a José Luis si el otro día puedo venir invitado también y terminamos las palabras que nos quedan, porque me gustaría que entendamos realmente nuestra responsabilidad, porque creo que es importante este tema de nuestra responsabilidad y que muchas veces, y hablo por mí el primero, hemos olvidado que realmente eso conlleva el ser cristiano y que el Señor nos va a pedir cuentas cuando estemos en su presencia delante del tribunal de Cristo, si es que somos creyentes. Nos pedirá cuenta acerca de nuestra propia forma de actuar. La palabra conducta, sé ejemplo en conducta. Esta palabra conducta aparece unas 13 veces en el Nuevo Testamento. Y está hablando acerca de volverse atrás o de una manera de vivir. Es decir, hemos visto antes la forma, cómo debes conducirte, ¿verdad? Y decíamos que era como el timonel o el conductor de un coche, donde tú vas dirigiendo las cosas. Este es sentido de la palabra, porque tiene un matiz de la misma palabra, es anastrofe aquí, el otro era anastrefo. Esa palabra tiene el matiz de decir, ¿cómo es tu vida? Es decir, tú ya estás conduciendo tu vida, y ahora, ¿cómo es tu manera de vivir? Que a su vez está siendo conducida por ti. Es decir, vamos a leer un versículo, vamos a coger uno en Efesios capítulo 4, para que podamos entender realmente lo que Pablo está diciéndole aquí a Timoteo. Mirad Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Veis? Ya vamos entendiendo un poquito más lo que significa ser ejemplo en conducta. Dice Pablo, en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, ¿cómo vivíais antes? Porque sabemos que tu vida tenía, lógicamente, era resultado de tu forma de conducirte en la vida. Pero ¿cómo era tu vida? Pues en cuanto a vuestra vieja pasada manera de vivir, despojaos de ese viejo hombre, dice Pablo aquí. Mirad otro versículo en Santiago capítulo 3. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo podemos mostrar nosotros, dice Santiago, nuestras obras? O nuestra lo que nosotros creemos. Pues por nuestra buena conducta, por nuestra conducta, por nuestra manera de vivir. Tú no puedes decir, yo creo en Cristo y vives como no sé decir, el DJ que es más famoso de España. O tú dices, yo creo en Cristo y resulta que eres un asesino. O yo creo en Cristo y ya no voy a poner ejemplos tan fuertes, pero a lo mejor vive igual que tu vecino de enfrente. Que no es que sea un hombre malo o una mujer mala, pero vives igual que él. Si tú vives igual que él, sigues la misma filosofía que él. Y entonces entramos en el concepto. Bueno, vamos a leer otro versículo más. Tengo algunos para que tengamos referencia, como vamos a ir viéndolo despacio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Mirad lo que dice aquí Pedro. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Somos ejemplo en esa conducta, y es nuestra manera de vivir, dice Pedro. Con lo cual, lleva nuestra conducta, podríamos traducirla un poco como que es la práctica de nuestra palabra. La conducta es la práctica de nuestra palabra. Y alguien determinó acerca de la conducta y dice que la conducta que Pablo está explicando aquí a Timoteo tiene que ver con todos los hechos que pertenecen al mundo espiritual. Y los creyentes nos comportamos de una manera diferente a las personas del mundo. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento conlleva un terreno espiritual. Y nos llaman locos. Y cuando los mataban allí en los circos, cantaban. Y cuando el Señor les dice, si alguien te pide la capa, dale también la túnica. Si alguien te dice que andes con una milla, anda dos. Si alguien te pega una bofetada, ponle la otra mejilla. No está diciendo que nosotros vayamos poniendo las mejillas a todo el que nos pegue, ¿no? Pero está diciendo que nuestro comportamiento de venganza no es el mismo que el comportamiento del mundo. Nosotros no tenemos ánimo de venganza. Nosotros tenemos un comportamiento diferente. En contraposición con el ejemplo de Mateo 23:3 que dice el Señor acerca de los fariseos. Dicen y no hacen. Ellos no tienen una conducta acorde con sus palabras. Y los creyentes tenemos que tener una conducta acorde con nuestra palabra. Alguien resumió lo que era una conducta. Y la conducta la definió alguien, o esta manera de vivir, como que todo pensamiento origina una manifestación. Y la suma de esas manifestaciones, que vienen originadas por un pensamiento o por varios pensamientos, es la conducta de una persona. Es decir, es la forma en que esa persona se conduce, su manera de vivir, y va relacionada con su pensamiento. Según nosotros pensamos, así nos conducimos. Y llegamos muchas veces a la expresión, no, yo es que lo veo así. Yo es que tú haz lo que quieras en tu vida, pero yo en mi familia y con mi hijo yo lo hago esto porque yo lo entiendo así y tú no tienes que meterte en mis cosas. Y eso lo vemos todos los días, y no estoy hablando ya en la iglesia, lo vemos en la calle. Cualquier persona, y además, encima luego llega la noria y todo eso es respetable. No digas tú lo contrario, porque si no, estás yendo en contra. Pero ¿cómo tiene que ser la conducta de un creyente? Tiene que ser como marca la palabra del Señor. Con lo cual, la implicación que tiene este sentido en nuestras vidas se traduce en una vida justa e íntegra. Y se traduce también, o como Pablo le exhorta en 3:15, como debes conducirte. Es un deber que nosotros tenemos. Es una obligación que los creyentes tenemos. Una obligación de dirigir nuestra vida. Una obligación de conducir nuestra vida, porque nuestra vida va a quedar manifiesta a los demás. Como pueblo de Dios, nuestra manera de vivir debe reflejar también las virtudes cristianas. Y mirad en Romanos capítulo 12, y con esto ya vamos a terminar. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esta palabra conformar, dice, no os conforméis a este siglo. Y todos entendemos decir, cruzarse de brazos, que venga lo que sea. Yo estoy conformado. Yo me he conformado con mi vida. Me he conformado con mi religión. Me he conformado con mi creencia. Ahora estamos en crisis, pues ya está, ¿qué le vamos a hacer? El Señor sabe las cosas. No está diciendo Pablo que nos tenemos que conformar de esa manera. La palabra conformarse aquí significa dar forma. Eso es conformar. Si cogiéramos, si aquí en esta iglesia o aquí donde estamos predicando en esta mañana, o en otro lugar donde he comentado este texto, habría o hubiera una persona que se dedica o trabaja en una fresadora, lo entendería perfectamente lo que significa conformarse este siglo. Porque ellos se dedican a eso, a darle forma al metal. Y cuando Pablo está diciendo no os conforméis a este siglo, sino transformaos, está hablando que el patrón que nosotros traíamos cuando nos convertimos no vale en la iglesia. Y nuestra vida tiene un patrón. Y cada uno de nosotros tiene una forma diferente. No somos todos iguales, cortados por el mismo patrón. Se suele decir, estos están cortados del mismo patrón, ¿no? Todos los que son de una misma familia. Nosotros no somos cortados por el mismo patrón. Venimos cada uno con nuestro propio patrón. O bien por experiencias personales que han afectado en nuestra vida, o bien por la cultura que tengamos, o bien por el país donde vivamos. Aquí tenemos hermanos que son americanos, de Estados Unidos, concretamente, ¿no? Porque americanos, en España decimos americanos, pero son norteamericanos, ¿verdad? Ellos tienen una forma de vida en Estados Unidos diferente a la forma de vida que tenemos en España, y ellos lo han podido comprobar el tiempo que llevan aquí. Y ellos tienen su propia forma de vida a su país, y nosotros tenemos la nuestra. Y cuando nosotros nos convertimos y venimos del mundo, traemos una forma de vida diferente a la forma de vida que dice el Señor en su palabra. Y Pablo dice, tenéis que transformar vuestra vida. No os conforméis. ¿Por qué le tiene que recordar a los romanos que no se conformen, que no se hagan a la forma del mundo? Porque algunos estaban empezando a olvidar que tenemos que coger la motosierra y cortar aquellas cosas que no encajan en el pueblo de Dios, de nuestra vida. Y era mucho más fácil amoldarse, ¿eh?, como dice este chino que era de Kung Fu, ¿eh?, Big Water, ¿no? Decía, Big Water, my friend, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua se adapta a todo. Lo puedes poner en un recipiente cuadrado, rectangular o como quieras. Al final, si lo metes en el congelador, sale con la forma de recipiente. Eso somos nosotros. Nos adaptamos a cualquier cosa. Pero nos cuesta mucho trabajo tener que limar de nuestra vida aquellas cosas que no se adaptan a la palabra de Dios. Eso sí nos cuesta mucho trabajo. Es más fácil dejarte llevar. Pero tiene sentido porque es el segundo principio de la termodinámica en física. Que todo tiende a relajarse, a expandirse. Ahora, cuando tenemos que corregir nuestra vida, cuando tenemos que ser ejemplo en los demás en conducta, cuando la doctrina de Cristo tiene que estar presente en nuestra vida y mostrársela a los demás, eso ya nos cuesta más. Porque no somos casi capaces ni de limar en nosotros la doctrina de Cristo y aplicarla en nuestra vida. Y es lo que decía al principio del ejemplo, ¿verdad? Ese predicador que todos los domingos predicaba el mismo mensaje. Claro, lo predico porque hasta que no lo aprendáis y lo hagáis, pues tengo que seguir predicándolo, decía este hombre. Y nos cuesta trabajo y nos conformamos, nos adaptamos a este mundo. Pero si nosotros nos adaptamos a este mundo, cogemos el patrón del mundo en nuestra vida, entonces no podremos reflejar las virtudes de Cristo. Porque para poder reflejar las virtudes de Cristo, tenemos que ejercitarnos nosotros primero. Mirad, vamos a terminar con un versículo en segunda de Pedro, y ya con esto terminamos hasta otra ocasión que Dios permita que podamos continuar con este tema. Mirad en segunda de Pedro, capítulo 1. Dice versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes, hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, y también yo procuraré con diligencia que desde mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Este mandamiento activo equivale a no quedarnos sentados en el banco. Tenemos que poner por práctica el servicio cristiano activo y mostrar a los demás lo que significa ser un auténtico cristiano, que los demás hermanos nuestros vean en nosotros el ejemplo que Cristo nos dejó. Y no solamente la gente de la calle, como la iglesia, testimonio de la verdad, sino que nosotros mismos, entre nosotros, vayamos edificándonos uno a otro. Como dice aquí el apóstol Pedro, él no se cansará ni se cansaba en explicarle las mismas cosas, aunque las supieran, porque son provechosas para nuestras vidas. Pues ya en otra ocasión terminaremos con las siguientes palabras. Este ejemplo que Timoteo tenía que dar en aquella iglesia, esas enseñanzas que tienen que ver con su propia vida y que son importantes como nuestra responsabilidad que tenemos en la iglesia. Que el Señor bendiga su palabra.